Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Tenemos un programa muy especial que nos hace muchísima ilusión, ¿eh, Asier? Qué fuerte. Después de Kiko Veneno y Javi Crudo. Pues esto es lo mejor que nos puede pasar, que es entrevistar a alguien al que, además de ser amigo, admiramos por su trabajo. Y señor, no solo eso, sino que fue el que nos lió para tal cual, tal cual. Y que lleva 25 años con su programa. Bueno, no vamos a desvelar mucho más porque lo vamos a hacer ahora mismo. La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Hemos empezado escuchando además a Violent Femmes, su Blister in the Sun, que es la primera canción que nos ha seleccionado nuestro invitado, que no es ni más ni menos que Gorka Andraka, conductor en esta casa, en la Rogueta Masaspi Ratia, de Mar de Fueguitos, desde hace 25 años, bueno, previo a Mar de, a 97, Ratia estuvo en otros sitios, ahora hablaremos con él. Y hola, Gorka, muchísimas gracias por estar en Arañas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Descubridor de arañas de Marte. Sí, efectivamente, tú eres el descubridor de arañas de Marte. Tú, yo creo que de una manera un poco irresponsable. No solo fue descubridor, sino de alguna manera creador, ¿no? Pero sí alentador, sí, claramente, sí, de arañas de Marte. Sí, hombre, de una manera un poco irresponsable. Nos dijo, vosotros podéis hacer un programa. ¿Qué hacéis ahí? Que no estáis haciendo nada, venga. De las mejores cosas que me han salido en la vida. Después, no, eso es como un placer, pero sí. Escribir un libro, que ya lo has hecho. Tener un hijo, que también lo has hecho. Y luego que hiciéramos arañas de Marte. Tener un huevo, poner un hijo. En fin, Gorka, periodista de Arminza, del 60... Bueno, no voy a decir la edad, pero ya... Más de 25. Más de 25 años, efectivamente. Bueno, que has trabajado en ONGs, has estado metido y sigues en un montón de temas de movimientos sociales, temas de Palestina, de Sáhara, has sido redactor del Salto también... Pero lo que nos trae aquí, sobre todo, es tu Mar de Fueguitos, ese maravilloso programa del que cumple 25 años y que además lo vas a celebrar además también tú en el programa, ¿no? Mañana. Mañana mismo. Cumple 25 años este mes y pues eso, si no lo festeja uno aquí no va a festejar, ¿no? Pues a celebrar un poquito. Tú empezaste en Radio Euskadi, quiero decir, tú has tenido la experiencia de la radio pública mainstream, porque es una radio muy grande, y luego el paso a la radio libre. A la clandestinidad, casi. A cierta clandestinidad, por lo menos. No sé cómo fue ese paso, o sea, si a ti te resultó complicado, o bueno, fue algo como dijiste yo quiero seguir con el programa y me da igual dónde, o... Bueno, a lo mejor la primera pregunta es, ¿cómo fue el primer paso? Nosotros ya hemos dicho bueno, cómo hicimos el paso, y Gorka, ¿cómo dio el salto a Radio Euskadi? Pues dale. Pues mira, pues vamos a contar todo. Estábamos los tres trabajando en el mismo lugar, en aquella maravillosa oficina. ONG que hoy se llama Mundubat, Fundación Mundubat, entonces se llamaba y lugar de Mundubat Tabakea, y pues yo me fui. Me echaron, me fui. Yo creo que me fui antes de que me echaran. Sí, yo me fui antes. Fue una mezcla, sí, pero bueno, yo me fui. Entonces, en ese 2000, finales del 99, pues yo dejé el trabajo. Y como ya había estado yo antes trabajando de prácticas en Radio Euskadi, conocía al responsable de programas entonces en Radio Euskadi que le acababan de poner. Y entonces estaba como de moda eso de hablar un poquito de las ONGs y contar los solidarios que somos los vascos y eso. Y en Radio Euskadi entonces, en aquella época, no había ningún programa que hablara específicamente de temas de ONGs ni nada. Pues a mí se me ocurrió decirle, pues eso, oye, pues hacemos alguna cosa de... ¿Queréis que haga alguna cosa de ONGs y estos temas? Y me dijo que sí, y eran 10 minutillos en un programa que había a la tarde. Y de esos 10 minutos que estuvimos como un par de meses haciendo... Luego ya en verano pues empezó ya el programa en sí, ya presenté, me dijo, ah, pues sí, para hacer un programa en vez de 10 minutillos, para hacer un programa entero de estas cosas, no sé qué. Y ahí ya pues eso, pues ya presenté la idea de pues las secciones del programa, lo que llevaría, no sé qué, y ahí empezó. Y ahí empezaste y aquí sigues. ¿Y ha evolucionado mucho el programa? No, ahí sí que... Quiero decir, no has sido bastante fiel, ¿no? Sí, vamos, hubo una temporada, un par de años que cambié la sintonía, por ejemplo... Y no sé si alguien se dio cuenta o no, pero yo la cambié. Y volviste. Y a mí no me gustaba tanto como la anterior. Y dije yo, pues bueno, pues volvemos, total. Que... Últimamente estamos nosotros planteándonos si volvemos a la anterior también, pero bueno, no sé. Pues yo la cambié. Y la mayor parte, bueno, el 90% de las secciones son las mismas. Y lo que sí cambia es un poco pues el enfoque. Pues antes era más ONGero. Ahora ya las ONGs pues ya pues están como están también. Entonces ya es... Bueno, va cambiando. Estás haciendo la ventana de Overton al revés. O sea, empezaste de socialdemócrata y vas a acabar en los confines de la pared de la izquierda. Decía Saramago que cuanto más viejo, más radical. Decía Saramago. O sea, que en este caso para bien. Un poco al revés de lo que dice mucha gente, pero sí, por eso, en este caso para bien. Por cierto, esta canción de Violent Femmes que nos has elegido, que es un temazo, temazo total. Esta gente que se dio a conocer como teloneros de los Pretenders, en realidad. O sea, que... Y padres del indie americano, en cierta manera, porque mucha gente imitó esa vía, ¿no? Es eso, que esto tiene a 32, 43 años. Esto es del 83, tú. ¿Y te gustan mucho? Que yo tenía 15 años. Sí. 15 tenía yo. 15 añitos. Pues fue de las... Pues eso, he querido poner esa canción porque es de cuando, pues, cuando era muy jovencito y, bueno... me gustaba, bueno, claro, pues que como lo que hacía Violent Femmes no había tanta gente que hacía eso que hacían ellos, o por lo menos de esa manera. Y por eso a mí me encantaba, y esa canción, ese primer disco de Violent Femmes, y esa canción es la que más me gusta del disco. Y me gustaba también en aquella época esa idea de que ellos estaban tocando ahí en la calle así con sus gestos. Y pasó alguien, les vio y dijo, sois buenísimos. Y les dijo, ¿qué hacéis ahí? Venid, que vamos a grabar un disco. Y a pues fue uno de los Pretenders que les escuchó. Pues eso, tal cual. Y luego les fichó. Como ha pasado con vosotros, sin escucharos. Claro, tú serías como el de los Pretenders. Todavía estamos... Bueno, sí. Y efectivamente nosotros nos hemos quedado como Violent Femmes, más o menos. Pero después del primer disco, sin sacar el primer disco. Por cierto, en música... Vamos al siguiente tema, si os parece, porque yo creo que le podemos preguntar a Gorka una cosa... Una cosita. Sí. Vamos a poner esta cumbia infernal de Maroon Town, del 95. Soul. Ciao, bello. Yeah. Just the other day, just the other day, I said it came away. The cumbia from Mendoza away. A little bit of ska and it sounds so sweet. Now don't you know I want you all to move your feet. And find a cool, I want you all to move. I want you all to shake your hands in the air. And wiggle them back like you just don't care. The cumbia is a brand new sound. I want you all to see getting down to the sound of the cumbia groove. I want to see it all move. Grupo inglés, Gorka, que mezcla el ska, el reggae, con el punk, el hip hop, de todo. Y a mí es que era la pregunta que te iba a hacer. tu tipo de música yo creo que va un poco por la fusión. Bueno, por lo menos lo que siempre nos ha parecido, porque tú estuviste muy implicado también en el festival de reggae, en el Chapel Reggae de Arminza, pero siempre te ha gustado un poco esa línea, ¿no? Ese Manu Chao, ese, toda esa gente que mezcla reggae, ska con otras cosas, ¿no? Me ha gustado de casi todo no, pero por ejemplo el jazz no me va mucho. Silvio Rodríguez tampoco, aunque mira, sea una herejía decirlo, no, confesarlo, pero por ejemplo, pero sí, bueno, todo lo que tiene que ver con, bueno, no sé si tanto fusión, pero bueno, por lo menos a mí lo que me gusta es lo que suena como auténtico, como de verdad. Y esta canción de los Maroon Town, bueno, es la única cumbia que hay en sus discos, pero esa canción y ese grupo lo he puesto por eso, precisamente porque estuvieron, cuando sacaron este disco, estuvieron en el Chapel Reggae, en Arminza. Fue, yo creo que después de todos esos años que ha habido festival, yo creo que es de, bueno, ha habido grupos muy buenos, pero es el primer grupo así como que vino de lejos, en este caso vinieron de Londres, y que entonces la que les trajo, la que les llevaba de manager, era, no me acuerdo cómo se llamaba, la cantante de Dinamita para los Pollos. Hostia. ¡Ostras! Esos eran de aquí además, ¿no? Dinamita para los Pollos. Sí. Ella vivía en Cataluña, tenía una esto de rollos de grupos y eso, y tenía, pues eso, les llevaba a los Maroon Town y vinieron a Arminza. Y fue una maravilla de concierto. Fíjate, hemos sacado lo del Chapel Reggae sin saberlo y tenía taca. Que ver con esto. Sí, ¿eh? No, y ese es el, pues, y otra de las criaturas de la que yo estoy muy contento también y orgulloso es de que ese Chapel Reggae pues se siga haciendo todavía a día de hoy. Claro. Que el Chapel Reggae empezó pues allá por el 88, 89, por ahí empezó. Lo que pasa es que ya no tiene ese nombre, ¿no? O sea, que cambió de nombre. Sí, no tiene el mismo pensaba nombre. Que había cambiado de nombre, fíjate. Se dejó de hacer unos poquitos años y ya nos hace dos días, hace solamente un día. Pero sí, tiene ese nombre y siguen viendo un montón de grupos. Y los Maroon Town estuvieron tocando en Arminza y vamos, y son una banda de, vamos, todavía siguen tocando. Y vi el otro día ver un vídeo de ellos, a ver si, pero yo creo que ya no conozco a nadie. No me acuerdo, yo creo que no sé si se ve dos viejitos que serán igual de los que estaban al principio, que son lo mismo, porque los demás se ven como más jovencitos. Los desde demás. Luego ahí siguen, ¿eh? O sea que. Y estos le pegaban al ska mucho y al reggae. Sí, y eso también me gustaba. ¿Qué te iba a decir, Gorka? Tú, claro, son 25 años. Bueno, no, vamos a seguir, porque habíamos hablado de Radio Euskadi y luego sí, pasas a Tastas. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo llegas ahí, quiero decir? ¿Cuál es el pues, asunto? Pues no es tanto así. No es tanto así. No es así. No, porque primero podemos decir que llegó Tastas y luego llegó Radio Euskadi. Porque yo fui en el 95 a Chiapas con a los campamentos civiles por la paz en Chiapas. Y con la plataforma de Chiapas y eso. Y a la vuelta yo empecé a hacer con Javi Matas y un par de amigas más de la plataforma. Hacíamos un espacio de 15 minutos una vez al mes en Tastas que se llamaba La Realidad Desvelada. ¡Oh, qué nombre! Que era una sección que hacíamos de noticias de Chiapas, que viene también de un comunicado del SUP, el tema de La Realidad Desvelada. Pero bueno, hacíamos ese programita ahí en Tastas de 15 minutillos. Y entonces, pues eso lo seguimos haciendo, pues eso, un montón de años. Y cuando, bueno, pues cuando acabó lo de Radio Euskadi, pues eso, pues entonces me llamaron los de, que también fue muy curioso eso, los de Tastas, vamos. ¿Por qué dices que fue muy curioso? Pues porque lo de, como decías antes, de la radio mainstream esta, de radio pública y eso, claro, y Tastas no tenía ni dinero ni nada, y yo me fui de... Ahí sí me fui, o me echaron también, ¿no? Ahí también me fui yo. ¿Dónde? De Radio Euskadi. Bueno, sí. Digamos que lo mismo que en Mundo Bat has dicho, me fui o me echaron, aquí lo mismo, me echaron. Pero ahí también eso, tuvimos problemas en Radio Euskadi y eso, a raíz de eso, de toda la que se lió y todo, pues me dijeron de, oye, ¿tú qué vas a hacer? No sé qué, ¿cuántos querrías hacerlo aquí? Patatín, patatón. Y ahí pasé de hacer el programa en Radio Euskadi a hacerlo en Tastas, que lo hacía diario de lunes a viernes, lo hacía creo de hasta de dos horas, creo. Y hacía yo todo, el técnico, tuve que aprender a manejar la mesa porque no me había manejado una mesa nunca. Y aquello era aquello fue muy era de película, porque lo técnico, hablaba, preparar todo, abrir la puerta de la emisora porque no había nadie cuando subían los invitados, o sea, claro, bueno, dejar la puerta abierta para el timbre, entonces claro, tenías que estar y en directo. Salías. Pero no es tan diferente a lo que haces ahora, que hacer ahora haces todo eso. No, pero bueno, pero ahora más grabado y uno a la semana. Ya. Aquello era todos los días. Sí, no, pues que todos los días. Con conexiones de teléfono, con invitados que venían, con Y lo hacías en directo. Y en directo era, claro. No, yo recuerdo eso, no era vida, la única vez que creo que le he visto a Gorka en acción y flipé en colores, porque era como, yo iba a empezar a pensar hacer algo y Gorka ya había montado un programa en directo. No, no, pero aquellos tiempos eran, y eso, y claro, no había nadie, en la emisora no había nadie. Estaba yo a media jornada por las mañanas y otro... También otro compañero a la tarde, a media jornada, y claro, pues eso, habría lo mismo pues para el que venía a hablar, que si venía el cartero, el otro, o sea, claro, allí pues eso, y estabas haciendo el programa a la vez, que yo fue... Bueno, no, si has mejorado entonces, ahora lo quitamos aquí, vamos, has mejorado, para ti es un remanso de paz. Vamos, vamos. vamos a ir al año 94, si os parece, a un grupazo de Donosti, a La Buena Vida y Los Días Veloces. Segundo disco de La Buena Vida del año 94, que se llama La Buena Vida. Pero sí, sí. Ah, es el segundo, ¿eh? Sí. Ah, yo pensaba que era el primero, mira tú. No, es que los dos se llaman La Buena Vida. La época en la que estaba todavía Arantxa Valencia, claro. O sea, bueno, claro, casi. Evidentemente. Siempre, claro. Siempre ha estado Arantxa Valencia. No siempre ha estado Arantxa Valencia. Bueno, tiró. Prácticamente. A ver, Iñaki. Sí, pero... No hables, a ver. Cuando Arantxa se fue, prácticamente ha sido cuando empezaba a Amateur. A lo mejor el último disco lo hicieron sin ella. Yo estoy... prácticamente seguro que por lo menos el último habría que mirar. Mira, esto lo tenemos que mirar. Pero hombre, es verdad que La Buena Vida es Arantxa y los demás. Hombre, ha sacado discos sin ella. Os reto a que lo miremos. No voy a discutir yo, claro, los expertos en música sois vosotros, no voy a discutir eso. Os reto a que lo miremos. Pero voy a decir que La Buena Vida tiene muchos discos, muchas canciones, algunas muy bonitas, otras muy brasas, y esta es la que me gusta a mí. Joder, esta canción está guay. Y además da un buen... Pero eso, pero que es un poco rara porque, hombre, que habla el tema del amorcito y eso, pero no es tanto de esas cosas del amorcito y eso, sino que es más de, pues eso, de tomarse la vida... Pues eso, pues fijarse en las cosas cotidianas, tomarse la vida con tranquilidad, sonreír, disfrutar, descansar y bueno, aunque hagas siempre lo mismo, todos los días lo mismo, pues bueno, pues... Esto me recuerda a la canción de Viva Suecia, la del bien, en la que dice el estribillo de nada es tan importante, pues... Pues este escarabajo es mi escarabajo favorito. Sí, sí. Este y el durito. Es una cosa que... El escarabajo durito. Sí. A veces nos cuesta un poco a que yo me sabía a los demás. Yo me sabía una adivinanza cuando era que contaba de los escarabajos. Ah, sí, ¿cuál es? Cuéntala. Que es un spoiler, pero porque, claro, he dicho primero que hay un animal que cambia de nombre si cambia de postura. Y el escarabajo, si cambia de postura, es cara arriba, no es cara abajo. Ah, fíjate. ¿Cómo se nota que también has escrito, Gorka? Sí, vamos. Hombre, es autor. Sobre todo por esa adivinanza, vamos. Bueno, pues es tan que parezca una chorrada, ya eso me ha conectado a mí con cuando hiciste Chiribitas, que también es otro... Pero bueno, eso vamos a dejarlo para dentro de un rato. Vamos a decir, porque claro, de Tas Tas pasas a la Orguita más aspirratia. Sí. ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es eso? Porque claro, nosotros nos incorporamos cuando ya, o sea, Asir y yo vinimos a con pues nuestras arañas justo pues, cuando ya la Gaveta de Mesas Pirratias se había montado. Pues estoy mirando, claro, que esto va de cadáver en cadáver, porque en Tastás, ahí sí que ahí se puede decir que nos tiraron, porque en Tastás se cerró la radio. Claro. Decidió la asamblea de la radio, con una oposición, yo diría que bastante importante, de gente que decía que no, que quería continuar con la radio, pero bueno, hubo un sector que dijo que no, que la radio, pues eso, que aunque haya gente que quisiera llevarla, pues que lo mejor era cerrarla, que se había acabado después de veintitantos años el ciclo, que ya no tenía mucho sentido, que era muy difícil mantener una radio así, no sé qué, y se cerró. Entonces, claro, pues ahí, no, decir, en la radio, pues... No hubo relevo generacional. Bueno, había una gente que, de hecho... Pues ya, sí. De hecho, pues la gente que en Tastás, pues decíamos que, bueno, pues que se puede seguir con la radio, que la llevamos otra gente. Pues esa gente con otra gente, pues que hicimos una convocatoria aquí a nivel de Bilbao para que la gente que quisiera montar una radio y mantener el dial de la 97 FM, pues que se sumaran para intentar montar una... Mantener el dial, que es el de Tastás, el 97.0, y ha montado otra radio. Y pues eso, entre esa gente que nos juntamos, pues nació la 97. Esta casa. Mira qué letras más grandes estamos viendo ahora, de la Larogueta más Aspie FM, aquí en el estudio. Y luego fuiste eso, luego fuiste evangelizando, reclutando gente como nosotros. Bueno, también, claro, pues ya que tienes una radio, pues hay que también, ¿no? Pues claro, porque quedan algunos programas, bueno, muy poquitos programas de Tastás, quedan en la... Empezaron algunos, han ido desapareciendo otros, pero... Y también, claro, es que yo voy de derrota en derrota. Como dice nuestro amigo Josu, Josu Oscar, ¿sabes? No, Josu dice, de derrota en derrota hasta la victoria siempre. Y me estoy acordando de la que veo aquí las letras grandísimas de 97 Irratia, luego también Saspi Irratia, que yo fui el único que voté en contra de ese nombre. Cuando se decidió, sí. Claro, porque claro, montamos la radio, tenemos el esto, vamos a poner un nombre. Y yo propuse 5 nombres preciosos, 5. Me cachis. Y salió 97. Y no gustaba ninguno de los míos y no había más propuestas. Entonces dijo alguien, bueno, a ver, pues el dial. Y puedes decirnos, ¿te acuerdas de alguno de esos 5 nombres? Sí, tengo uno. Pero claro, pero si lo digo, nos lo van a quitar luego, cuando se refunde la radio y... ¿Qué nombre? ¿Qué no? Bueno, a lo mejor prende, es un fueguito que prende por ahí. Este nos lo van a quitar, ¿eh? Ese es bueno, pues... Entonces no lo digas. Pues entonces no digas ese, pero di uno. Di los malos. Otro voy a decir otro. Isio Irratia. Isio. ¿Y qué era? No me acuerdo qué era, pero Isio... Ah, yo también, ese, yo también hubiera votado en contra. Como no vas a decir el bueno... No, el bueno, no, había uno que era, vamos, ¿y qué es? ¿Qué es el nombre? O sea, para ti, tú sigues llamando a esta radio nombre que no vamos a revelar. Lo que pasa es que ahora ya no sé si es muy tarde ya para cambiar. Ahora ya tenemos, fíjate, con estos logos que tenemos por todos los lados y... Siempre se puede. Se puede cerrar y abrir la otra. Claro. Bueno, eso espera a que pasen estas cosas. Hacemos un Tastás y volvemos a empezar. Madre mía. Que por cierto, en Tastás, aparte, claro, cuando se cerró Tastás es cuando tenía mejores equipos, habían dado las subvenciones, habían insonorizado los estudios y ahí pues se había hecho reforma obra en el local y ahí pues eso. Y, pues, y todo eso se perdió como lágrimas en la lluvia. Sí, no, de aquí se trajo la mesa esa del... Esta mesa donde estoy yo ahora. Esa es de Tastás. Con los controles. Y la primera mesa que estuvimos usando, que nosotros hemos llegado a conocer también. La grande aquella, esa también. Sí, porque el resto de las cosas también, cuando se empezó a montar la radio, al principio nos dieron algunas cosas, pero luego el resto de las cosas no quisieron darnoslas. Ay, señor. En fin. Es que los divorcios... Los divorcios a veces son complicados, sí. Mira, lo bueno es que ahora no me va a acusar a mí de nada, porque Gorka siempre dice que allí por donde paso yo también se cierra... Más en rollos políticos. Ahí por donde pasas tú se lía como parda. Que se cierran cosas y se hunden y tal. Pero En Tastás no estuve, o sea que no fui yo. Oye, vamos a poner una rumbita buena y bien chula. Rumba con cosas. Ojos de Brujo y su ventilador R80. We'll be right back. mochila que llevamos va cargadita de piedra. El abismo ya nos viene y está mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería. Un bailecito por tango y el cante del camarón. Y a ver en meme. ¿Has mirado lo de Iranchu, por cierto, que te he visto ahí con el móvil? El último disco. Ah, o sea, que no estaba yo tan desencaminado. Yo he dicho que sacaron el último disco y luego se murió el bajista y ya se separó el grupo. Yo sabía que Iranchu se había ido antes y este de Ojos de Brujo, yo creo que es, no sé si es su último disco. Luego hicieron un no, recopil. este es el segundo. Espera, Bari, tienes razón. Es el segundo, sí señor. A ver, yo estas cosas no me acuerdo, pero las he mirado porque voy a mirarlas porque, claro, vengo aquí y... No, y es verdad, preguntar cosas y a ver cómo... Es verdad. ¿Cómo se llama el primero? No me acuerdo. Venge. Luego sacaron un recopilatorio final con un montón de gente que... que participó en las grabaciones, estaban ahí, que si Tote King, que si los Bambán, un montón de gente. Se han separado, ¿no? Sí, claro. Sí. Ojos de Brujo, creo que en el 2013 sacaban. Pues sacaban. Este, el primer disco lo sacaron con una multi de esas, que tuvo bastante éxito, y se enfadaron con la multi, y el segundo, este ya, lo autoproducieron ellos. Y, qué bonita. Y he cogido este disco, bueno, esta música, porque en esa época, 2002, que se publicó, yo empecé con el programa Radio Euskadi como en el 2000, y fue la época, pues eso, de, yo creo que cuando empezó todo el rollo de, pues eso, la explosión esta de las músicas del mundo, pues el que sí, la paranoia, el mestizaje y todas estas cosas. Y me acuerdo más que allí en Radio Euskadi, claro, había... Al principio no había, bueno, cuando estuve prácticas no había nada, pero luego había ordenadores y estas cosas, había una fonoteca, aquello era de película, y tú ponías ahí el ordenador, ponías el Pepinillos, y te salía todas las canciones con que había con Pepinillos en eso, y en qué lugar estaban, y luego había, que le voy a mandar aquí un saludo, Sara, que era la responsable de la fonoteca, que sigue siendo responsable de la fonoteca en Radio Euskadi, que claro, controlaba todos los discos. Entonces tú decías, pues no, pues algo de, pues mira, tengo, ha llegado un disco de, pilla un disco de Guinea, no sé qué, tengo un disco de unos de, y conocía todos los discos, y claro, aquello era, y ahí empecé yo pues a escuchar más este tipo de música, más fusión o más, porque yo hasta entonces era pues eso, pues China, Zarama, y los reggaes, el potato y lo bueno, y los bueno. Esto y John Cougar y estas cosas, pero Bruce y vamos, pero bueno, pero algunos de los que has citado ya tenían todos los que eran de la zona gasteiztarra, no eran aquellos del ¿cómo llamaban? Del Jamaica Ska. Eso, no, el de la Euskadi Tropical. Sí, la Euskadi Tropical, eso es, la Euskadi Tropical que ahí tenía, sí, no, esas mezclas. Que yo llegaba hasta ahí, hasta, pero, sí, claro, sí, pero bueno. Luego ya, estos son más cosas. Que, por cierto, Ay, claro, como esto es un programa de música, vamos a contar también. Macaco sacó un disco que se llamaba... Bueno, Macaco, sí, Macaco. El primer disco que sacó se llamaba El Ojo del Tigre. Uh-huh. Y con ese disco estuvo tocando en Armin, en el Chapel Reggae. Joder. Macaco, Dani Macaco tocando en el... Todavía no le conocía. Eso ni, te iba a decir, era cuando ni, no era conocido. Nadie. No le conocía. Tato. Y eso, y tocó en el Chapel, que es una de las cosas que cuentan también con bastante orgullo los del pueblo. Dicen, aquí tocó Macaco, antes de que fuera conocido. Y lo trajo Gorka. Aquí bueno, le dimos no, a conocer. Lo traje yo, no, pero vamos, pero que... Le dimos el espaldarazo. Sí, sí, de allí... Pues sí, estuvo Macaco. Gorka, y claro, tras 25 años, que por tu programa pasa un huevo de gente, has hecho un montón de entrevistas, has tocado un montón de temas. Justo antes estaba comentando contigo que... Lo último, no he escuchado todavía los dos últimos, me faltan porque voy poco a poco, pero me había escuchado ya el de María Moliner. Y no sé si hay algún programa o alguna entrevista, hay uno que se te haya quedado, o alguno, que probablemente igual es más de uno, que se te haya quedado por alguno al que le tengas especial cariño o que te haya resultado especialmente... A ver, emocionante el que va a sonar el de mañana. Bueno, claro, el de mañana tiene que ser la leche, claro. Ese uno. Pero otro... Y no nos vas a decir, o sea, sorpresa. No, lo contamos, sí que lo digo, pero cuento lo primero, otro. Otro, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando aquella época del se llamaba Movimiento de Resistencia Global, llamaba, y que aquí se llamaba Meneta Munduan y todo, y esas los foros sociales, primer foro social, el segundo foro social, y lo de parar la guerra de Irak, y los bueno, y que parecía que vamos, que se paraba todo y vamos, aquello iba a ser la revolución, iba a caer el sistema, bueno, estuvimos ahí. A puntito, cerquita estuvimos. Pues en esa época, que yo estaba en Radio Euskadi, me acuerdo de varios programas que hice enteros, conectando, por ejemplo, uno con la gente que estaba en Génova cuando mataron al italiano allá en directo, y pues eso, pues una hora y pico, y conectando con gente que estaba allí en la Mani, de, bueno, más no gente de... por responsables, sino gente que estaba allí, diferentes colectivos, y haciéndolo en directo, pasando de un lado a otro, un tío iban contando y contando lo que estaba pasando. Pues esos programas fueron muy súper emocionantes, muy chulos. Y luego también me acuerdo de una caravana que hicieron las de la ruta de mujeres en Colombia, también por ahí por la selva, también que contamos en directo, y que según estaban allí atravesando un montón de, bueno, alguno ha habido así como muy chulo. A mí me gusta mucho la forma que tienes de hacer las entrevistas. Me parece que las haces de una manera... O sea, que te parece una tontería, pero las haces de una manera tan natural que entran así. Es decir, que se nota mucho, ¿eh? O sea, que no eres ni el... ni ¿cómo se llamaba aquel? Aquel que hacía los silencios de la tele. Jesús Quintero. O sea, no eres ni Quintero, pero tampoco eres un... de estos que te... No, es como... Menos... Nosotros somos más... avasalladores, ¿sabes? Probablemente. Porque nos ponemos ahí, sí. Sí, yo trato de hablar. Hoy aquí toca hablar porque se supone, claro, que me toca a mí. Sí. Pero yo trato de hablar lo menos posible. Nosotros somos muy... Nosotros damos demasiado nuestra opinión todo el rato. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos así. Todo el rato, además, durante mucho rato. Pero bueno, nos lo pasamos así también. A mí lo que más me cuesta de las entrevistas es, claro, a la vez que preguntas y estás pensando en la siguiente pregunta, claro, estar escuchando a la persona que te está contando las cosas. Y claro, según lo que te va contando, pues ir hilando cosas. Yeah. O eso, claro, porque al final... Leer unas preguntas que tienes preparadas es más sencillo, pero... Sí, conseguir crear un mínimo recorrido. Y que unas preguntas te lleven a otras, sí, está claro. Y luego, claro, que dentro de nuestra ignorancia o de mi ignorancia, pues claro, no puedes saber de todo ni de casi todo. Entonces, claro, pues la gente habla de unas cosas que, claro, y tú estás ahí como... Y no sabes cómo seguirle a veces. Que sí, que has mirado y te has preparado un poco, pero claro. Normal. Vamos, oye, ponemos otro tema. A ver, Asier, ¿cómo le llamas tú a este tema? Pues es que tiene... Porque tiene un problema yo ahí. Que lo he estado consultando. Ah, menos mal que así ha hecho el curro, porque esta yo claro, no lo había hecho. También voy a decir que no debería haber hecho esto, pero os he pasado la lista de canciones muy pronto para que podáis... Joder, muy pronto, si nos la pasaste ayer. No, vale. Si nos lo sabemos. Vale, vale. Ha habido que investigar. Yo la verdad es que estas cosas, por un lado, me da como vergüenza no tener ni idea de esta persona. A la vez es como que se nos abren también mundos, claro. y puertas a otros mundos. Es un tema del... mítico, ahora sí sé que es mítico, cantante, padre de la rumba congoleña y africana, Wendo Colosoy, que el tema se llama Victoria Piki Lapo o Drapo, Drapeau, porque en los discos ha aparecido o como Dalapo o como Drapo. Es que ese era mi problema, que lo había visto de las dos maneras y me estaba volviendo chiribita. Drapo es... significa bandera en francés. Sí, debe ser una... posiblemente será una francera... una... Igual son dos canciones diferentes, ¿eh? No. Yo lo he consultado. Yo también miro y eran las mismas. Sí. Que a lo mejor es una palabra que se ha cogido del francés y sea... bueno, puede ser. Vamos a escucharla, ¿no? Se llama Victoria Apiqui Drapo o Tlapo. Yo, Victoria Apiqui Drapo, y el Oboya. Victoria Apiqui Drapo, y el Oboya. Y el O, y el Mama, y el Oboya. Yere o, yere tata, yere mama, oya. Yeah, Victoria, a piki drapo, yere o, oya. Victoria, a piki drapo, yere o, oya. Yere o, yere mama, yere tata, oya. Yere mama, yere tata. ¿Y esta por qué nos has escogido? Bueno, todo un descubrimiento para nosotros, ¿eh? Las cosas pues como este son. Es uno de mis... Bueno, este Wendo, pues Papá Wendo le llamaban allí. Sí, en su, sí, sí. Pues, lo hemos leído, sí, sí. Claro, yo este le conocí pues a raíz de hacer el programa y allá en Radio Euskadi un recopilatorio suyo que de música. Y lo he cogido también porque en mi programa ha sonado muchísima música africana. Y también porque uno de los descubrimientos es... esa idea de pues, la rumba catalana o la rumba que parece que hemos inventado que lo hemos inventado todos nosotros. Claro. Y resulta que, claro, que escuchas la rumba congoleña y dices, madre mía, que sí, no sí. Que dicen que parte de la rumba congoleña, él ya hacía rumba, pero que viene de los discos que les llegaban allí de Cuba. Claro. Y como eran muy, pues el rollo colonialista lo tenía muy como que no querían saber nada, y el rollo de Cuba pues como que les convencía. Bueno, pues y esa fusión hace este disco. Y una curiosidad que he leído de este del Papá Wendo es este fue amigo de, claro, era muy famoso allá en su, se murió en 2008, era muy famoso en su país, en la República Democrática del Congo, y tuvo pues eso, pues muchos políticos o dirigentes amigos, y cuando lo asesinaron a Lumumba, que era primer ministro, pues este se quedó tan hecho polvo, tan mal, que dejó de actuar y de cantar durante, pues eso, hasta el 20 años, o estuvo sin cantar ni nada, ni... Sí, yo había leído eso, además que como Mobutu Sese Seko no es que tuviera precisamente muy buen rollo, entonces ahí también tuvo esa presión, ¿no? Y efectivamente dejó ahí. Sí, hasta los 90 no retomó el la música. Esta canción es de uno de los grupos que formó allá por los años 50, en el 55 creo, que se llamaba el trío Bow. Y pues eso es un tema de los años 50, aunque la versión que estamos escuchando no estoy seguro de cuándo es. Y luego también, claro, este canta también en su lengua, era el Kikongo, pero también cantaba en Lingala, en Swahili, que claro, y eso, y en mi programa pues también intento, o todo lo que puedo, pues poner música que no sea siempre pues la misma o la que suena en todas partes. Mar de Fueguitos, que bueno, no sé si lo hemos dicho antes, pero no, pero viene de un relato de Galeano, o sea... Y es que nos hemos dejado antes una cosa, lo del pues, programa, ¿eh? Pues digámoslo. Cuéntanos, Gorka, ¿qué tienes pensado para celebrar? ¿Qué hay en la asilado? Digámoslo. Pues sí, Mar de Fueguitos viene de un cuento de Eduardo Galeano, del primer cuento, que se llama... El Mundo. El Mundo, del libro de los abrazos, uno de los libros de Eduardo Galeano. Maravilloso. Y de ahí viene el cuento ese y el nombre del programa. Y este martes, pues en este programa que vamos a hacer de los 25 años de Mar de Fueguitos, vamos a volver a emitir la entrevista que hace, pues en el 2002, la única que le hice a Eduardo Galeano, y desde Montevideo por teléfono, para presentar uno de sus discos. Bueno, estuvimos hablando allí de todo, y de hablando de Bush, del capitalismo, de las guerras, vamos, parece que, vamos, vale para... Y si lo pones veintitantos años después y te vale igual. Y vale. Por suerte, cuando me marché de Radio Euskadi, me la llevé le dije que me la grabaran en un CD. Ostras. Y me la llevé, porque sí, claro, si no, no tengo grabaciones de nada de entonces. Pero esa entrevista la guardé, por suerte. Pues entonces mañana estamos esperando para escuchar de nuevo la mítica entrevista de Gorka con Eduardo Galeano. Que hablando de cuentos, tú escribiste cuentos también, ese Chiribitas, historias que prenden la vida. ¿Tienes pensado escribir algo más o...? No. O digamos que ha quedado cubierta tu... no sé cómo decir... 25 años tardé en escribir ese libro. Bueno, ¿y qué? Pues y fíjate que es chiquito y son muy cortas las historias. Pero está muy, es como un poco como Galeano. Pues desde el 90 y cuando la primera vez que salí de casa, claro, a la hora de elegir las canciones también quería poner una canción de Aziz Ebrahim, de la Saharaui, pero claro, no daba todo. Pero la primera vez que salí del cascarón y del pueblo, me fui por ahí, fue en una caravana en el 93 a los campamentos refugiados saharauis, y desde ahí pues fui apuntando así pequeñas anécdotas en un cuaderno que algún día iba a hacerlas y ponerlas en un librito, y claro, tardé pues 20 y tantos años, o sea que no va a haber otro. Yo recuerdo un viaje al Sáhara contigo, de hecho, no soy capaz de decirte el año, pero... Y yo a Madrid a verle a Galeano, allí a la Casa América, aquel taller que estuvo dando, me acuerdo que estuvimos también, creo... Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, tío. Eso fue justo en la víspera de dejar Paz y Tercer Mundo. Yo le escuché a Galeano unas cosas que contó y dije yo, Gorka, es que te está diciendo Eduardo que te tienes que ir. Y volví y dejé el curro. Dijiste, así funciona la utopía. Sí, sí, tal cual. Bueno. Avanzamos, ¿no? Porque sí, yo creo que la siguiente canción nos toca muy de cerca a todos, además. Vale, pues entonces nada, porque sí. Pues dilo. Me pareció una idiotez. Iba a decir que el libro de Gorka es un palimpsesto. El libro de Gorka es un palimpsesto. No lo afirmo, pregunto. ¿Es el libro de Gorka un palimpsesto? Porque un palimpsesto no es una obra literaria que se crea a lo largo de los años. O sea... Adiós. Pues ahora mismo no me acuerdo de lo que es un palimpsesto. La verdad es que esto lo quitamos luego. No, ¿por qué lo quitamos? Pero si no, vamos a dejarlo, si no sabemos lo que es palimpsesto, no sabemos. Yo no lo sé. Yo creo que en un momento de mi vida lo supe y ahora mismo no. Yo creo que nunca lo he sabido. Y es más, yo sé lo que es oxímoron, por ejemplo. Eso sí. Palimpsesto no es lo que se lee de un lado. No, eso es palíndromo. Eso es palíndromo, claro. Yo sabía que empezaba parecido. Bueno, así lo va a ir buscando. Y... Oh, dale, Iñaki. Y bueno. Como decía, vamos a una canción que yo creo que nos toca de cerca bastante. Se llama Somos Pacíficos, del 2007, si no estoy equivocado, del grupo Chucky Town. Vamos a escucharla. Somos pacíficos, estamos unidos.

iba a decir 35, 30 años que nos unen ya a nosotros tres, por claro. lo menos de historia común, ¿no? Y de... Sí, final... yo tengo el recuerdo de casi la primera persona, claro, fuimos también jóvenes nosotros en su momento, en algún tiempo, o más jóvenes, y la primera persona así, el primer amigo cercano, conocido cercano, pues así que asesinaron o que mataron o que murió, pues eso fue, tengo el recuerdo siempre de Íñigo. Sí, luego, sí. pues por desgracia hay otros amigos que se han ido, pero entonces yo eso lo tengo muy presente siempre. Yo, por desgracia, tuve alguna otra experiencia, pues cuando estaba en Médicos del Mundo también mataron al fotógrafo Luis Valtueña, que además yo tenía mucha relación con él y, bueno, en fin. Esas cosas que pasan a veces, ¿no? En cooperación no nos vamos a venir abajo, ¿eh? No, nos vamos a venir abajo. Digo, al hilo también de... Porque yo era... me he venido muy arriba. Era, no soy. Muy de pueblo. O sea, muy más de pueblo que las alpargatas. Y, claro, por ejemplo, a mí el hip hop y estas cosas se me quedaban en la música. Bueno, hoy ni te cuento, pero vamos. Y este grupo pues empezaba a meter cosas como electrónicas y se me quedaban como muy... Y esto también es... para mostrar de alguna manera mi propia evolución, mi propio crecimiento musical. Salí de Zarama y de Barón Rojo y de, vamos... Bueno, que tampoco estaban mal, ¿eh? No, tampoco estaban mal, pero que amplié, digamos... Todo se nos va quedando pegados en el... Y tú, Gorka, que siempre, además, siempre has tenido... Bueno, haces activismo también desde la radio, evidentemente. Pero además tú has hecho activismo también fuera de la radio. O sea, quiero decir, uniendo todo, ¿no? Yo también. En Palestina, Sahara, o sea, ya estás metido, has estado... En Colombia también estuve varias veces. Y luego también pues tuve la suerte aquí de conocer a una gran amiga colombiana que ahora está por allá, Amparo, y que nos acercó mucho a Colombia también. Entonces en Colombia también he estado varias veces. Y entonces, claro, pues el activismo y tu profesión o lo que te gusta dedicarte, si los puedes mezclar y hacer pues eso pues, de los dos pues tu manera de vivir también, pues mejor que mejor. Podemos entiendo que el concepto absolutamente maravilloso de periodismo chisquero inspirado por tu labor y por Eduardo Galeano es tuya. Claro, es que yo soy muy de explica eso de chisquero. Yo soy muy de inventarme así pues eso, pues palabras o de porque como, o sea, de intentar, aunque hables de lo que habla todo el mundo y cuentas lo que cuenta todo el mundo, pero bueno, pues contarlo con tu manera o a tu manera. Entonces yo pensaba, pues bueno, pues a ver, vale, el programa se llama Mar de Fueguitos, Mastil lo tenemos, y ahora que, pues eso, y habla de esto y del otro, pero y que, pues cómo contamos lo que hacemos. Y yo decía, bueno, pues a ver, pues sí, pues periodismo social, pues, o periodismo. Entonces dije yo, pues mira, pues el chisquero que es el encendedor que saca las chispitas, pues un periodismo chisquero, ¿no? Un periodismo pues que eso, que prenda, que encienda también la llama, que es lo mismo, pero bueno, dicho con, y un poquito más, no sé, prendido, un poquito más, no sé si irreverente que lo de social, que estaría un poco... Pues mira, eso me lleva a mí una pregunta, pero igual la hacemos después de otro tema, ¿no? Vamos a poner Les Amazons d'Afrique y su Flows del 2024. Son colombianos. tiki chite. Tiki tiki tiki tiki chite. Tiki tiki tiki chite. Tiki tiki tiki tiki chite. Tiki tiki tiki chite. Tiki tiki tiki tiki chite. Tiki tiki tiki chite. Obe mi si, obe mi lo, choco choco, el añola. Obe mi si, obe mi lo, choco choco. Un temazo, ¿eh? Un grupo de Malí. Bueno, grupo, eso, porque va pasando gente por ahí como, sí, sí. ¿No? Salen, entran ahí y de todo. Pero lo montaron auténticas tres jefazas. Reinas de sí, jefazas sí. De la música en África. Mira, una cosa que yo no puedo hacer, claro, yo como he dicho antes, mi inglés es paupérrimo y mi francés ni te cuento. Entonces yo cada vez que tengo que decir el nombre de un grupo o algo que pongo, una canción o algo en inglés o en francés, pues tengo que mirar en el Google cómo lo pronuncia, lo apunto cómo lo pronuncia. En cambio, ¿quién viese? Iñaki lo dice y las ve, como ni así bueno, le sale. Bueno, francés, vamos, ¿qué le vamos a hacer? Inglés y todo, por eso digo. Le sale, claro. Sí, lo de Les Amazon, no sé qué. Les Amazon d'Afrique, que ficharon por Real World. La esta de Peter Gabriel, o sea, que habían sacado sus discos también. Y yo no lo sabía. Yo creo que lo había leído en algún momento que Les Amazons d'Afrique viene de Les Amazons du Dahomey, que era un regimiento militar femenino, ¿no? Que estuvo entre los siglos XVII y XIX ahí en lo que es el actual Benín. Y hay una película, la última, ¿cómo es? De hace poco, de hace un año, muy famosa. La última reina, que de eso es de una de las... Cuenta la historia de una de las... La última reina, o la última... ¿Cómo es? Se me ha ido también a mí el... Además, estaba para un Oscar, alguna cosa de... Pero hace un año y pico, así. Se me ha ido a mí también el título. Es de ahí, de ese sitio. Y de ahí yo leí también que este grupo, una de las cosas, uno de los rollos es que toca la cora mucho, ¿sabes? El instrumento este. Y que la cora, en principio, estaba prohibida para las mujeres. O sea, que también como acto de rebeldía era, y ahora vamos a tomar la cora. Sí, sí. Las tres, lo que luego van imitando más gente, pero las tres que son Mamani Keita, Oumu Sangare y Marianne Doumbia. Son las tres que empezaron, que montaron el grupito. Y pues eso, ahí siguen. Y quería traer, pues para que no parezca que somos tan viejos, pues alguna canción también, pues de ayer, de antes de ayer, vamos, porque esta es del último disco que ha salido hace unos meses, y es una de las canciones del último disco. Es muy chula y además recomiendo ver el vídeo porque Flaus se titula. Flaus, sí, sí. Flaus. Yo hubiera dicho Flash, pero he mirado cómo se dice. Flaus, que significa tus partes. No. Flaus, que es defectos. Eso, tus partes menos... pesar que menos como si fuera algo de partes. Bueno, porque yo creo que en la canción también hablan de eso, de las mujeres y de reivindicar todas las formas de ser, ¿no? Y de estar. Yo cuando Gorka ha dicho lo del periodismo chisquero, a mí se me es la típica pregunta difícil. Tiene que haber una pregunta difícil. Muy difícil. Ostras. Bueno, no sé. Una sola, pues si solo bueno, es una... a ver, es una pregunta poco... En fin, claro, tú dices lo del periodismo chisquero. ¿Y cómo ves tu profesión ahora mismo? O sea, ¿cómo ves el panorama en llamas profesional? A mí me da mucha vergüenza mi profesión. O sea, yo me avergüenzo hombre, pues como te lo digo. Bueno, pero tú haces. Tú eres parte... Escúchame, tú... Me mira como diciendo, no exageres. No, lo que quiero decir es que tú haces parte de la profesión y tú haces súper dignamente lo que tú haces. Entonces, pero claro, ¿cómo ves...? Ves pocas cosas, ¿no? Que te lleven. O sea, no, quiero decir, y no es por generalizar que todo el mundo lo haga fatal, pero en general, por generalizar o pues cómo está la profesión, pues eso yo creo que se ha perdido. Ahora, como se puede acceder desde todas partes a toda la información que se supone que quieras o que te dejan acceder, y que todo el mundo pues puede también pues ser o hacer periodismo, o sea, con su, somos, ¿no?, con su móvil o con su, bueno, con lo que sea, vamos, que se supone que eso se ha democratizado. Yo creo que el periodismo que se hace es peor que nunca, o sea, por, o sea, y es todo, pues no hay contextos, es pues pura manipulación, es todo dinero, son las empresas, es, a mí no me gusta. Y luego pues esa idea de pues la gente no cuenta realmente lo que pasa, porque si cuentas te cortan la cabeza, yeah. Entonces como ya sabes, pues no cuentas. Y pues eso, se cuenta poco y mal. Y parece que hay muchísima información, pero lo que hay es muchísimo de, pues eso, no sé, si ni siquiera propaganda, muchísimo espectáculo, muchísimo colorido, muchísimo vídeo, muchísima imagen, pero al final es todo publicidad y todo. Poca sustancia. Sí. Yo te quería dar un punto de optimismo, siendo muy pesimista, que es. También, o sea, acordándonos, obviamente, como tú además te acuerdas muchas veces, de toda esa gente que ejerce el periodismo y la información y el derecho a informar de verdad en tantas partes del mundo y que son absolutamente machacados por eso, ¿no? O sea, estamos pensando ahora en los periodistas palestinos asesinados en Gaza, pero por supuesto en México, en toda Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, que eso también puede hablar un poco de, claro, que todavía que hay mucha gente que estáis haciendo, ¿no? Y que es una labor importante, claro, además. Sí, pero, sí. Pero en ese sentido, eso está pasando, y eso creo que pasa. Cada vez va más y cada vez está peor. Y cada vez el resto de la profesión, pues, hace menos. Entonces, o sea, que si mira para otro lado, o no sé, o bueno, sí, a todo el mundo le da pena que, ¿no? Pues al final, pues que asesinen a periodistas. Pero bueno, sí. Pero es como ya, como, pues como los que se quedan en el camino, en el Mediterráneo, allí, pues ahogados, ¿no? Pues bueno, pues viene en el, ¿no? En el precio del mundo que tenemos. Entonces, pues, y sí, hombre, sí, evidentemente hay un montón de gente, pues eso, que sigue creyendo en el periodismo y haciendo comunicación, jugándose la vida además por hacerla, pues por defender a sus comunidades, su tierra, evidentemente. Pero lo que es así, pues las estructuras comunicativas, no sé, las grandes empresas, los medios públicos, el dinero que se maneja, todo eso, yo creo que está la cosa terrible. ¿Ves que bien estamos en la órbita más aspirativa? ¿Dónde mejor? El mejor lugar del mundo. Claro. Sí, sí, aquí no tenemos. Esas cosas no tenemos. Tenemos otros problemas. Pero fíjate, mira, lo ha preguntado yo a Luna una pregunta. ¿A mí? ¿O a Sir? A ti, porque tú me has preguntado antes esta. Una duda que tengo yo. Aquí, por ejemplo, en la 97, pues que no tienes ni patrocinadores, ni jefes, ni. Pero, por ejemplo, la autocensura. A la hora de hablar, de decir, de contar ciertas cosas, del disco de alguien o del entrevistado que tienes, pues claro, tienes total libertad. Pero ¿hasta qué punto esa libertad es realmente cierta? ¿Hasta qué punto te has tenido tú que censurar o autocensurar aquí por ciertas cosas? Tienes razón. Sí, sí, no, sí. No, te estoy preguntando. No, pero que tienes razón, que te doy la razón, que eso yo creo, bueno, no sé por así, yo hablo por mí, yo sí, yo creo que me he autocensurado algunas veces. Y reconozco que alguna vez no he sido sincero cuando he tenido que entrevistar a una persona. Y eso es difícil de gestionar. Es muy difícil de gestionar. Sí. Claro, lo que pasa es que yo quiero pensar, porque yo también lo hago, obviamente, junto contigo, a veces lo hemos hecho, sí. Yo quiero pensar que sí que hablamos, por ejemplo, mal de mucha gente y de, sí, a ver, en de muchas cosas. No nos costamos tampoco. Por ejemplo. Sí, pero no es no, sí, digo, no, si estemos incluso en entrevistas, etcétera, etcétera, pues es verdad que no eres tan incisivo como se te podría ocurrir ser, porque tampoco piensas que la otra persona está haciendo el mal. Lo único es que a lo mejor una canción te ha podido gustar más o menos. A ver, yo en algún momento hemos entrevistado a gente que en un momento he pensado que igual estaba haciendo el mal, pero yo alguna vez, pero... Hombre, también hay que entrevistar a los que hacen el mal. Sí, sí, pero, claro, pero bueno, también... Pero claro. Pero incluso esas entrevistas han sido interesantes, también, pero bueno. Sí, pero bueno, ya por interesante pregunta. No, por terminar con este tema, yo creo que el tema de la autocensura es un tema muy gordo. Y tanto. Pero también tengo la impresión, por gente que conozco, como los compañeros y compañeras que siguen trabajando de periodistas, que llega un momento que no somos conscientes de que nos autocensuramos ni de que y pensamos o creemos que bueno, pues que preparamos las entrevistas o hablamos de los temas o damos las noticias pues con total libertad y desde todos los puntos de vista, que no es claro. Hombre, así yo tenemos la ventaja que siempre decimos, bueno, nosotros no somos periodistas, entonces ya, parece que nos como es eso nos limpiamos del rollo, pero el periodismo no lo da un título, ¿eh? No, mira, bueno, eso lo decía. Y después de 10 años haciendo, que no sé cuántos son ya, Arañas de Marte, pues a ver, pues si mira lo que has intoxicado, o sea que temporada 11. Por eso digo, vamos. En fin. Bueno, yo solo quería volver, o sea, la verdad es que me estás haciendo pensar, Gorka, voy a empezar a ser mucho más border. Aprovecha conmigo ahora. No, que estamos, venga a hablar de Mar de Fueguitos y del cuento de Eduardo Galeano del Mundo, que realmente yo creo que, entre otras cosas, define también muy bien lo que es Mar de Fueguitos el programa, y recomendaros que lo leáis, que es verdad que no lo hemos puesto, porque suena, yo creo que suena siempre en el programa de Gorka, y es una lectura absolutamente, ya no solo maravillosa, sino que te puede no cambiar la vida, pero sí cambiar la forma o de ver o de sentir el mundo. Pues voy a contar otra anécdota de Galeano. Pues cuéntala. Cuéntala pues antes de que nos despidamos. Y nos vamos despidiendo. Primero, mañana es el programa de los 25 años. Sí. Y mañana no, pero dentro de 3, 4, 5 días se cumplen 10 años que murió Galeano. Entonces vamos a aprovechar que hacemos los 25 de Mar de Fueguitos y recordamos los 10 que se marchó Galeano. Tú. A mí, cuando me intentaron robar el programa en Radio Euskadi, cuando me echaron y dijeron que se quedaban con mi programa, que yo empecé una campaña para que dije, bueno, a mí me echéis, vale, yo me voy, pero mi programa me lo llevo, que lo traje yo y no es de aquí. Bueno, cuando empecé esa campaña, me acuerdo que le escribí a Galeano porque tenía el correo de cuando quería entrevista a Calicia y dije, mira, Eduardo, me pasa esto. No te acuerdas. Y Eduardo Galeano me mandó dos líneas y media de un textito hecho por él, que vamos, que como él escribía, que básicamente decía, el Mar de Fueguitos se no se toca, y si se toca, no os olvidéis que es de Gorka, y Gorka se lo quede y se lo lleva. Pero vamos, eso contó bonito, en dos líneas y media. Eso también hay que decir que... O sea que Eduardo Galeano te hizo un cuentito. Sí, me hizo un cuentito de... Qué guay. Qué bueno, tío. Pues qué mejor colofón, ¿no? Para despedirnos con la última canción que nos ha elegido Gorka. Lo primero, antes de presentar la canción, darte las gracias como compañeros tuyos de la radio. Como compañeros tuyos que somos. Y amigos, además. Darte las gracias por estos 25 años, porque, bueno, yo creo que hasta nos has ayudado en algunos momentos. Claro. Yo todavía recuerdo mi primera sesión de grabación, absolutamente. Sí, pero yo no hablo ya solo de eso, sino del programa en sí mismo. Y bueno, y 25 años ahí, como lo decimos, encendiendo fuegos. Y lo bonito que es hacer radio, claro, hacer comunicación, como te gusta y bien hecha. La verdad que sí. No tiene precio. Tiene precio, Gorka. Pues que muchas gracias. Y nos has elegido una canción de Audience para... Bueno, ha hecho un 2x1, por Bob Dylan, decir, claro, ¿no? Claro. Porque a Gorka le gusta mucho claro, Bob Dylan. A nosotros también, con lo cual, perfecto. Bueno, pues, claro. Pues casi te dejamos que la presentes si ponemos a Bob Dylan, van a decir, hasta el viejuno este, poniendo a Bob Dylan, y todo, digo yo, vamos a buscarlo un poquillo ahí, porque Bob Dylan tenía que sonar. Le he visto una vez solo, en Anoeta, en el velódromo, en directo. Pero sí, Bob Dylan me gustaba desde siempre. Yo soy de los que piensa que le dieron bien el premio Nobel, aunque hay gente que dice que no. Y esta es una canción de su primer disco. Y nada, el año pasado también, estas canciones de antes de ayer. La gente de Audience en Guernica hizo un disco que se llama Bob Dylan Berrikusia, y que son 6 canciones, creo. Nueve canciones. Sí. Y hay algunos de sus clásicos, y ellos la tocan a su estilo y todo eso. Y quería también, pues eso, pues poner esta canción, y también para acabar, porque bueno, yo creo que, aunque es del año, pues 63. Sí. Pues podía ser la letra de hoy mismo, porque habla de lo que, bueno, de lo que viene o de lo que tenemos encima. Esta que la escribió, creo, cuando lo de los misiles de Cuba y la crisis de los misiles, cuando Kennedy y aquello, fíjate, lo que... Y la letra, yo creo que es de esas letras de, pues eso, dicen que eso, que era un poema que escribió un, y luego de ahí sacó la canción. Y traducido al euskera por Xavier Payá, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este primer disco de Bob Dylan? ¿Cómo era la música en inglés? The Free Willing. Pues ese disco. Y esta canción, en ese disco, es como más, pues eso, más acústica, más como era Bob Dylan en aquella época. En cambio, los de Audience pues le dan una vuelta. Una época más moderna y elegida. Y eso, y aunque nos vamos a ir optimistamente... Con una letra... Sin olvidarnos de la que está cayendo y la que va a caer. Que yo creo que se puede ser optimista, pero sin taparse la vista, sin cerrarse los ojos. Pues aquí os dejamos con el A Hard Rain's Gonna Fall, pero versión en la versión... Revisitada, y la letra traducida al euskera en este Uri Jazalatza Dator. Bueno, y pues eso, definitivamente muchas gracias, Gorka. Dedicamos este programa a tantos fuegos vivos como, por ejemplo, Íñigo, que eso que nos dejó hace tanto tiempo, y nos seguimos viendo la semana que viene. Gracias, Gorka. Y seguimos disfrutando, viendo y oyendo. Es que ricasco. Y mañana, a vosotros. 25 años. Ok. Agur, chao. Agur. Non izan zara zene berdena, non izan zara gazte kutxuna. Uste egin dut amabilaino menditan, ibi naiz ebi desartatutan. Izan naiz zazpi baso tristetan, ego naiz amaika itxaso hiletan. Zartu naiz mila hierritako bietan. Ikusi duzu, zeme berbena, zer ikusi duzu, gazte kutxuna. Txo arteko aur jaio berri bat, jende gabeko diamante bide bat. Ardazka beltz bat odola isuriz, maiu gorri dun gizonen gela. Zeme berbena, zer entzun duzu gazte kutxuna. Moiko gor bat abixu ozena, uin bat oro itoz ezakena. Zuzko eskudu neun tambor jotzaie, mila xuxurla entzulerik gabe. Bat goze handiz amaika barreka, ez dola nilzen poetaren itzak. Kaleko payaso baten negaritzak atzere, latzere, latza, jasa latza, euri jasa, latza dator. Norto batu duzu, zeme derdena, norto batu duzu, gazte kutxuna. Zuri bat txakur bez batekin, gorputza zuitan zuen emazte bat. Deska bat eman zidan hartza barbat. Gizon bat eri, amodio minez. Beste gizon bat, korroto zeria. Latzere, latzere, latza, jasa latza. Euri jasa, latza dator. Zeme berbena, eta orain zer gazte kutxuna. Banoa hazi baino lehen euria, joango naiz bazo iunetara. Nolagun ugari eskutzik dauden, non pozoi pizik.